Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19, pero lo vamos a leer un poquito más adelante. Solo busque la cita, Hechos 19, 13. Hace un tiempo fui a ver una película con mis hijos. Una película de niños, tal vez algunos ya la vieron o ya escucharon de esa película, se llama Rango. Es una película muy divertida, así que les invito a que la vean. No le estoy haciendo la promoción, pero está bonita para verla con los niños. Se llama Rango, es la historia de una lagartija que es un camaleón, esa lagartija. Resulta que esa lagartija estaba en una especie de acuario, o sea, en una caja de vidrio, y él era un soñador. Él siempre soñaba de que él era un héroe y que él podía hacer muchas cosas. Y hablaba con una muñeca que le faltaba un brazo, parece, y todo lo que estaba dentro de la caja era puro plástico. Y él era el único que tenía vida ahí, pero él era un soñador, él imaginaba y él hablaba con lo que estaba ahí adentro. Iba en el carro y en un viaje y en un como accidente que iba a haber, resulta que se salió, pegó en un bache y saltó la cajita de vidrio y la lagartija salió volando por fuera del carro. Y donde iban era el desierto. O sea, era la parte que hay aquí en Estados Unidos que está el desierto, ¿verdad? Donde está el Gran Cañón, parece que todo eso es como desértico, algo así. Pero por ahí iban, por ese lado del desierto. Y esta lagartija cayó al suelo. Y el carro se fue. Y se quedó el tirado ahí. Entonces, a lo que me gustó de la película, y esto es lo que les voy a contar. El mensaje de hoy se llama Rango. Valiente y peligroso. Para que se acuerde hoy, Rango, valiente y peligroso. Así que esta lagartija era un don nadie, no era nada. Él simplemente vivía de sueños, pero no era nadie. Y cuando cayó ahí en la calle, se encontró con un armadillo muy viejo, un anciano armadillo, ¿eh? El viejo armadillo. No sé cómo les dirán, nosotros decimos cuzucos, pero también se les conoce como armadillos. Se encontró con ese armadillo y el armadillo le dijo que él tenía un destino y lo mandó hacia la otra dirección de la calle, y en esa dirección se fue y se introdujo hacia un lugar que era un pueblito, y en ese pueblito era en el desierto, en el oeste, era un pueblito del oeste, todos los que vivían ahí eran como vaqueros, y llegó hasta ahí, hasta el oeste. Pues quiero contar para que tengan la idea de que voy a hablar. Y entonces se encontró con una mujer y andaban buscando agua, había escasez de agua. Pero este Rango tuvo sus pequeñas trabas en ese desierto. Y cuando encontró a alguien que lo llevó hasta el pueblito, él llegó al pueblito, entró a lo que era la cantina del pueblito, ¿verdad? Como los vaqueros, ¿verdad? Y puros vaqueros ahí, valientes, hombres bien machos y todo eso se veían ahí en la cantina. Y él era una lagartija de la ciudad, así que él iba bien de caché y así bien, bien diferente a un vaquero. Pero cuando todos lo vieron entrar, todos se le quedaron viendo como así, y este raro que hace aquí, ¿verdad? Y a él tuvo una gran idea. Y la idea de él fue esta: ver eso como una oportunidad para ser quien él siempre había querido ser. Un valiente, un temido, alguien que todo mundo le temiera y que lo viera y lo respetara. Así que cuando le preguntaron que si cómo se llamaba, él se quedó viendo para todos lados y se inventó un nombre que lo agarró de dos cosas. Y dijo Rango, vio Rango, él ni siquiera llamaba Rango, él se puso Rango porque vio que una cosa decía así. Y se puso Rango de nombre. Y cuando le preguntaron que si dónde venía, él dijo que él venía de muy allá y que él era valiente y que él comenzó a hacer cosas grandes. Y todos le comenzaron a tener miedo. Y aquí quiero hablar con el mensaje. Este rango, cuando comenzó a decir que él era alguien importante, que era alguien muy valiente y que había matado a tantos solo con una bala, eso es lo más increíble de todo. Todos se la creyeron y le voy a decir por qué. Porque resulta que sale afuera, lo retó alguien ahí adentro para ver si era cierto que él decía lo que decía. Y cuando salieron afuera aparece un gavilán. Y como todos eran lagartijas, ¿verdad? Y ratas, así que el gavilán se los iba a comer a todos. Y cuando ese estaba a punto de hacer el duelo, el rango estaba a punto de hacer el duelo con el que lo había retado y el rango estaba temblando, él no sabía ni disparar pistolas. El águila se paró, el gavilán se paró atrás de rango, así que el único que lo veía era el que estaba enfrente de rango, el que lo había retado. Entonces aquel cuando vio al gavilán atrás salió corriendo espantado. Entonces Rango dijo: ah, pues me la creyeron, yo soy valiente, hasta salen corriendo de mí. Y era que atrás tenía un tenía un gavilán que ya se lo iba a comer, pero él se creyó que él era poderoso. Y todos comenzaron a cerrar las puertas, todos comenzaron a cerrar las puertas y las ventanas, porque ya estaba el águila, el gavilán ahí. Así que Rango se la creyó más todavía, dijo: wow, dijo, esto hasta me tiene miedo ahora, todos cierran las puertecitas, ¿verdad? Y no sé cómo ve para atrás y va viendo al hermoso gavilán allí, que estaba listo ya para devorárselo. Entonces sale corriendo y en esa huida que él hace, le llega un momento en que él se para y le dispara la única bala que andaba en el revólver, porque le dieron una bala y le dieron un revólver y le pusieron una bala para que mostrara que sí podía hacer cosas con una bala. Y con todo miedo tira y le pega, y la bala se va por otro lado, pega en un rótulo, rebota la bala, se va para allá, se va para allá, se va para allá. Y de pura suerte le cae a un gran tanque con que se viene con todo y arena y le cae al gavilán y lo mata. Así que todo el mundo salió diciendo: wow, lo vieron, con una sola bala lo mató. Entonces todos comenzaron así: Rango, Rango. Y él se la creyó tanto, dijo: wow, no, es cierto, yo puedo ser quien yo quiero ser, dijo. Y comenzó él a levantar su autoestima. Entre más la gente lo apreciaba y más la gente lo halagaba de lo que él era, su autoestima comenzó a crecer, a tal grado que la imagen que él había inventado terminó siendo real en él. Él pasaba y todo mundo, Don Rango. Lo nombraron sheriff. Lo nombraron el sheriff del pueblito por la gran hazaña que había hecho y todo mundo lo respetaba. Así que él, cuando él comenzó, óigalo bien, aquí yo quiero que le vaya poniendo atención porque esto es interesante lo que le voy a enseñar este día. Cuando él comenzó a creer en sí, que él era ese personaje que él se había inventado, porque la gente lo comenzaba a respetar, la gente lo comenzaba a honrar por lo que él hacía y lo nombraron sheriff y todo el mundo lo halagaba y lo respetaba, creció tanto su autoestima que él comenzó a dar órdenes y todos obedecían. Y cualquier problema que había, iban donde Rango, que Rango resolviera el problema. Pero en el pueblo siempre hay malos, ¿verdad? Así que cuando los malos surgieron, Rango comenzó a ponérsele a los malos también. Pero los malos tenían un malo que era el más malo de todos y era una serpiente cascabel, muy grande, temerosa, con un montón de balas y una metralleta como de 5 cañones. Así que cuando llamaron a ese para que fuera a enfrentar a Rango, todo el pueblo estaba confiando que Rango iba a vencer a esa culebra. Óigalo bien, todo el pueblo estaba confiando que Rango iba a vencer a esa culebra. Así que cuando llegó esa culebra donde Rango, y se paró enfrente de Rango y le comenzó a sonar así la multimetralleta que andaba, que la andaba en el cascabel, Rango tragó muy adentro y hizo, dijo, soy lagartija muerta aquí. Y hizo algo que a mí me sorprendió. Vino la culebra y lo primero que hizo fue recordarle su pasado. Y vino la culebra y le mencionó lo que él era en el pasado. Un don nadie. Y que no era nada. Que era una simple lagartija que él la iba a hacer pedazos. Y cuando Rango vio eso y lo avergonzó delante de todo el pueblo, de quién él era en el pasado, se le olvidó quién él era en el presente. Y se avergonzó y tuvo pena. Fue tanta la decepción de Rango y tanta la vergüenza que le dio, que se fue del pueblo, dejando a merced de todos los enemigos el pueblito. Así que él se fue huyendo de regreso para el desierto. Escuche bien la historia. Se fue huyendo de regreso para el desierto. Porque él ya no era Rango. Él ya era la lagartija que había entrado al desierto. Se le olvidó que a él lo respetaba el pueblo. Se le olvidó que en él confiaban todos. Se le olvidó que él tenía autoridad, que le habían delegado, que hasta lo habían hecho sheriff. Solo porque hubo una serpiente, le recordó su pasado, haciéndole ver que ese era su presente. Pero el camino en el desierto, muriéndose ya de la sed, se le apareció por ahí el espíritu del oeste. Clint Eastwood era, por cierto. Y le dijo a él, en un sueño fue como una visión, le dijo que él tenía un propósito. Que él había llegado a ese lugar con un destino, con un propósito, para que él encontrara lo que realmente él era. Y que eso era lo que él era. Así que cuando él despertó, él reconoció que había cometido un grave error. Porque no se trataba de quién le dijeran a uno que uno era, sino lo que uno creía ser. Y se regresó de nuevo para el pueblito a enfrentar a los malvados. Pero ahora sabía que no era Rango, el personaje que él se había inventado, pero que sí tenía autoridad y que sí tenía poder. Que él sí era alguien que le respetaban y que confiaban en él. Así que vino Rango y se fue y enfrentó a los malvados. Bueno, y la historia termina en que él gana y queda como sheriff de la del pueblito y sigue siendo Rango. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué lo quiero llevar yo con toda esta historia? Que esta historia se parece mucho a la vida de muchos creyentes. Que nos sentimos como Rango. Mientras nos apapachan, mientras nos dicen adelante, usted sí es bueno, usted sí sabe, usted esto. Pero cuando vienen y nos sacan el pasado, dejamos de ser Rangos y pasamos a ser la lagartijita que éramos antes. Pasamos a ser el camaleón que éramos y ya no somos el héroe. Porque Satanás siempre viene a intimidarnos. Y una de las razones que él lo hace es porque él quiere robarnos la identidad. ¿Qué le robó esa serpiente a Rango? Su identidad. Ya Rango había tenido una identidad. Esa lagartija ya tenía una identidad. Era Rango. Era el héroe del pueblo, al que todo mundo respetaba. Pero cuando llegó esa culebra, no le sacó que él era Rango, le sacó lo que él había sido antes. Y cuando todos lo vieron, dijeron, se le quedaron viendo todos a Rango. ¿De veras? ¿Tú eres? No le dije, tú eras ese, no que tú eres ese. Porque siempre el enemigo que te va a sacar el pasado nunca te va a decir tú eras, sino que te va a decir tú eres ese. En tiempo presente se lo pone a uno, no se lo pone en tiempo pasado. Tú eres ese. Y el Rango dijo sí. Y entonces todos comenzaron a acusarlo. Porque si el diablo saca el pasado es por una razón, para acusarnos. Te van a decir, ah, qué cristiano puedes ser tú. Si tú eres un, no dicen tú eras un marihuanero. tú eres un borracho, tú eres un drogadicto. ¿Qué cristiano puedes ser tú si tú eres un fornicario, un adúltero, te gusta engañar a tu mujer? Ya no lo éramos, ya no lo somos, fuimos. Pero el diablo viene a sacarnos el pasado para hacerlo creer que estamos viviendo en el presente. Entonces nos comenzamos a sentir mal, porque el diablo comienza a robarnos la imagen y a decirnos, ah, es cierto, yo quizás no soy lo que soy. Entonces cuando el diablo viene y nos roba la imagen, él lo hace con una sola intención, y es esta: Satanás le roba a usted y a mí la imagen para quitarnos el poder. ¿Qué le quitó esa culebra a Rango cuando él se dio cuenta que lo habían descubierto? El poder que él tenía, la autoridad que él tenía. Dejaron de creer en él. Porque el diablo, cuando nos trae el pasado al presente, lo que nos roba es la autoridad. Nos la esconde a un lado. La identidad en nosotros nos da la facultad para tener autoridad y poder. Si usted no cree quién usted es en Cristo, usted siempre va a ser alguien que no tiene autoridad para el enemigo. Va a terminar todo el tiempo huyendo al desierto. Porque el diablo siempre nos lleva a correr al desierto. Es en el desierto donde nosotros a veces encontramos el espíritu del oeste como Rango, ¿verdad? Es donde el Espíritu Santo llega ahí en el desierto a rescatarnos. Pero ya cuando estamos moribundos. Pregunto, tengo tres preguntas. Número uno, ¿cuál es la reputación que usted tiene en el infierno? Dígale al que está a su lado, ¿cuál es la reputación que usted tiene en el infierno? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que el diablo sabe de usted allá en el infierno. Número dos, ¿es usted conocido y temido en el imperio de Satanás? Número tres, ¿está usted marcado como un sujeto peligroso en el infierno? Que el diablo le dice a tu demonio, cuidado con ese, porque ese es valiente y peligroso. Ese es un Rango. Es valiente y es peligroso. ¿Por qué le estoy preguntando estas tres preguntas? Porque usted y yo tenemos que tener cierta reputación en el infierno. Cuando los enemigos se van a enfrentar, tienen reputación entre ellos. Se pueden temer por ciertas cosas. Un ejército le puede temer a otro ejército por su número de soldados que tenga, o por su armamento que tenga, o por las historias que tienen de cuántas batallas han conquistado. ¿Cuál es su reputación? Que no vaya a ser aquella reputación que el diablo dice, ja, este es pan comido, una fiebre, un dolor de cabeza y ya no va al templo. Un enojo y ya no quiere servir al Señor ni va a la iglesia. Porque estamos marcados con esa reputación, entonces la verdad es que es muy mala la reputación que tenemos. Pero usted tiene una reputación que usted, aunque el diablo le haga lo que le haga y se sienta como usted se sienta, usted le sigue sirviendo a Dios, esa reputación pesa en el infierno. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Podemos ser de dos clases, mediocres o buenos. Pero no depende de Dios, depende de usted. No espere que Dios haga lo que usted tiene que hacer. Dios no le ha dado a usted un espíritu de cobardía para que salga huyendo cada vez que el enemigo le toca las costillas. Si no, es para que usted se ponga, se cuadre, se cubra y comience a pelear. Porque el espíritu que Dios ha puesto en usted, dígale al que está a su lado, es de poder, dígale. Dígasele, es de poder, dígale. No se haga, dígale, es de poder. Póngase en guardia y comience a pelear, dígale. Ya no llore, dígale. Y si llora, pero sea llorando y pegando, dígale. No llorando y sobándose, dígale. Sí, porque podemos llorar y pegar también. Pero no llore y sóbese, no, así no. Es llorando y pegando si quiere. ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando Satanás le hace algo? Quejarse, llorar o ir en contra de él. Yo quiero que usted aprenda a ser buen guerrero, buen soldado. ¿Qué hacemos con quejarnos y con llorar? Nada. Yo no le voy a decir que no duelen a veces los golpes del diablo, duelen, pero ¿qué hacemos con quejarnos? Nada. Hay que ir a enfrentarlo y darle donde él se merece. Amén. Porque a veces el diablo nos toca las costillas y lo que hacemos nos podemos a llorar en vez de hincarnos a orar para ganarle a él la batalla y darle su merecido. Mejor agarramos la almohada y nos con la almohada ahí. ¿Qué hace usted con la almohada? ¿Qué batalla va a ganar usted con la almohada? Ya el diablo lo tiene con la reputación de almohadinitis. Yo le quiero decir que nosotros tenemos que tener una reputación en el infierno que pese. Dígale al que está a su lado, tiene que pesar nuestra reputación en el imperio del diablo. Que cuando digan fulano, los demonios digan, ese es un tipo peligroso. No digan, es pan comido. Pregúntele al que está a su lado, dígale, ¿eres un tipo peligroso? Vamos a leer Hechos 19:13. Y quiero que le ponga atención a esta historia porque le va a parecer algo como lo de Rango, ¿verdad? Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. Esta palabra, os conjuro, significa dar orden en el nombre de Jesús. Es como decir lo que nosotros solemos decir a veces, en el nombre de Jesús te echo fuera. Eso es eso lo que estaban haciendo ellos. No estaban haciendo un conjuro ahí, no, que diciendo, en el nombre de Jesús te echo fuera. Es lo que estaban diciendo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteba. ¿Cuántos eran? 7. Judío, jefe de los sacerdotes. O sea que este padre era un sacerdote. Y estos 7 eran hijos de ese sacerdote, ¿verdad? Dice que hacían esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Echando fuera qué? Demonios. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a estos 7, a los 7, a Jesús conozco y sé quién es. Diga conmigo, los demonios reconocen la reputación del creyente. ¿Qué conocen los demonios? Lo tienen entre pan comido, más o menos, valiente y peligroso, peligroso y temido. No se acerque porque este mata. Nos tienen etiquetados a cada uno de nosotros. ¿Me entiende? Yo quiero que entienda esto. Los demonios saben reconocer quiénes somos nosotros. Le dijeron estos, eran 7. Estos demonios le dijeron a esos 7, a Jesús conocemos. Y a Pablo sabemos también quién es. Esos 2 tipos, cosa seria, de peligro. Valientes y peligrosos. Pero ustedes, vengan para acá, ya van a ver lo que les vamos a enseñar. Miren lo que pasó. Pero vosotros, ¿quién sois? No conocían su reputación. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, diga conmigo, sobre los 7. Este tipo, creo que ahí fue donde nacieron las artes marciales. Ahí fue el origen del Kung Fu. Saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Ese sabía pelear. Esos eran unos demonios bien karatecas. Hasta Chulún los mandaron. Y a los siete, por cierto, no a uno, no que a los siete. Y oiga, uno nada más. ¿Qué hubiera, qué galán que hubieran sido 7-7, ¿verdad? ¿Cómo los hubieran mandado? Pero aquí está lo interesante. Óigame bien. ¿Qué es lo que Satanás reconoce? ¿Qué es lo que los demonios reconocen? Diga conmigo, la autoridad. La identidad de quienes somos. Cuando ellos dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son, eso es de identidad. Hablando acerca de quién usted es. Si usted es conocido o no conocido en el infierno. Si lo conocen como un tipo peligroso y temido. Como rango. ¿Me explico? Eso es lo que el diablo ve en nosotros. Ahora, cuando el diablo ve autoridad y ve poder en nosotros, él va a llegar siempre a querernos quitar la identidad que tenemos, porque esa identidad es la que nos hace a nosotros poderosos. Porque cuando yo reconozco la identidad de Cristo en mi vida, diga conmigo, yo soy más que vencedor. Y si yo soy más que vencedor, yo, en vez de salir corriendo desnudo y herido, mando a esos chulones. ¿Sí o no? Por eso es que los demonios, cuando llegaban ante Jesús, decía: ¿vienes aquí a atormentarnos? Decía. Ni siquiera Jesús había dicho algo y ya estaban chillando, queriendo irse. Porque conocían la autoridad, conocían la reputación que tenía. Pablo tenía reputación, Pedro tenía reputación. Muchos creyentes tenían reputación. Usted y yo tenemos que tener reputación. No es usted el que le tiene que tener miedo al diablo. El diablo tiene que tenerle miedo a usted. No es usted el que le tiene que tener miedo a los espíritus y a los demonios, no. Los espíritus y los demonios tienen que tenerle miedo a usted. ¿Qué si se cae la cacerola en la casa? Agárrele y reviéntesela al demonio. No va a andar ahí queriendo comprar agua bendita. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué hace usted cuando usted siente? Mire, si usted siente algo sobrenatural en su casa o donde sea, usted está orando y de repente usted comienza a sentir algo sobrenatural, el diablo lo hace solo para espantarlo, para robarle a usted la valentía, para que así usted se le quite la reputación, para que después usted quede con la reputación de naco, miedoso, correlón. Enciende luces. Enciende luces. Busca compañía porque nunca va solo a un lugar porque le da miedo. Vamos al basement, es que me da miedo. Venite, vamos a traer algo. ¿Qué clase de reputación es esa en el infierno? La de un completo cobarde, miedoso. Eso es en Japón, eso no es aquí. Eso no pasa aquí, hermanos. Eso es por otro lado. Pero como a nosotros nos gusta hablar los del otro lado, ¿verdad? Piense una cosa. Si el espíritu que Dios nos ha dado es de poder, entonces ¿por qué nosotros actuamos como gallinas? Hello. ¿Por qué? Porque hemos perdido la identidad. La serpiente salió y nos recordó el pasado, que un día nos asustaron por ahí, sin acordarnos que quizás era el tío el que se había escondido y lo hizo, ¡buh! Y ya quedamos traumados. Quiero enseñarle que nuestro enemigo es Satanás. Él nos roba nuestra identidad. Satanás y sus demonios solo temen a un cristiano con identidad firme, ya que ésta genera autoridad y dominio. ¿A qué le tienes miedo, Satanás y sus demonios? A un creyente, diga conmigo, a un creyente con autoridad firme. ¿Por qué? Porque si usted no se le ha creído quién usted es firmemente, y usted aquí un día usted es Superman y otro día usted es el chacal de la trompeta, porque solo anda pegando gritos y alaridos porque ya no haya ni qué hacer. Entonces, ¿qué clase de identidad tenemos? Yo debo ser cristiano, sea donde sea, las buenas o las malas. Me hable mi mujer o no me hable. Me hable mi esposo o no me hable. Las mujeres en el caso, ¿verdad? ¿Ah? El pastor me hable o no me hable. ¿Eso qué? Usted tiene que ser cristiano. Usted no tiene que importar. Sino qué autoridad tiene usted, cuál es su imagen que tiene como cristiano, qué reputación tiene usted, pues. Yo no le doy gusto al diablo, aunque el diablo me toque las costillas como me las toque. Yo, aunque pase lo que pase, siempre me pararé aquí. Siempre le serviré al Señor. No andaré actuando como un cobarde, chillón, renegón, carne de gallina, que huya para todos lados a la hora que viene un problema. Entonces, ¿qué? ¿Qué creen ustedes que Dios quiere creyentes así? Y no es que esté enojado, yo no estoy enojado, le estoy llamando la atención. Todavía no me conoce enojado. ¿Enojado no me río? Este es un regaño santo. Sí, hermanos, piense todas las veces que usted ha actuado como una gallina, llorona, llorón, y no ha venido a la iglesia, no ha querido orar, no le ha hablado a alguien, o sea, no hemos hecho un montón de berrinches porque el diablo nos tocó la costilla. ¿Quién salió perdiendo? No fuimos nosotros. Yo ya me harté de darle esos gustitos al diablo. Sí, y no se los pienso dar más. Ya le dije a Satanás, no importa lo que me hagas, siempre te voy a reventar el hocico. Chillando, pero dando, le dije. No sobándome, dando también. Sí, usted tan afligido que se ve, alégrese. Si el poder está en usted, reconozca la autoridad que tiene y el poder que usted tiene. ¿Qué usted cree que de balde dice la Biblia que Cristo puso todas las cosas debajo de la planta de nuestros pies? ¿Cree usted que de balde están ahí? Están porque tienen una razón por ser así. Que lo que el diablo le ha quitado, ya no chille llorando y recordando. Vaya, quíteselo, rebáteselo, arránqueselo de nuevo. Pero no se quede quejándose. Ni recordando, esa no es la actitud de un valiente y temido en el infierno. Yanko, temido y peligroso. Que digan allá, Gabriel, uy, temido, peligroso. Sí. Que digan allá, cuando digan Gabriel, suene allá. Ni hablen de ese nombre por acá, van a decir. ¿Me entiende? Que su nombre pese en las tinieblas. No porque usted participe en ellas, sino porque es un enemigo de respeto. Que ellos sientan el temor. La única razón por la que Satanás confunde nuestra identidad es para que no ejerzamos nuestra autoridad. Dígale al que está a su lado. Cuando usted no sabe ni quién es, nada le saldrá bien, porque usted pierde su autoridad. Y la autoridad solo se mueve con la fe. Y es la fe la que mueve las montañas. Diga conmigo, la autoridad solo se mueve con la fe. Y la fe mueve las montañas. Pero si yo pierdo la imagen de quién soy, diga, si yo pierdo la imagen de quién soy, yo pierdo mi autoridad. Así que no podré tener fe para mover montañas. ¿Entendieron ahora? Ya ni ande diciendo, es que yo no sé si soy cristiano. Ya eso ya que le rebalsa de plano. Ni me vaya a andar diciendo a mí, pues a ver si voy a ser salvo. Eso solamente Dios lo sabe y el diablo que lo tiene bien embobado. Es increíble. Yo ya le he preguntado a creyentes que me han dicho a mí, no, es que la verdad uno no sabe si uno va a ser salvo. Hoy estamos aquí, mañana no. Pues yo, vaya, qué fe, digo yo. Tiene ganas, dice, para el infierno. Pues si usted dice, pues nosotros no sabemos, hoy mañana estamos aquí, hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Entonces, dando usted diciendo, pues, ni modo, si el diablo me quiere, va, que me lleve. Eso dice ese dicho. Cuando usted está diciendo eso, usted está abriendo una gran oportunidad para que el diablo se lo arrastre para el infierno. ¿Me explico? Usted diga, soy salvo, porque soy salvo. Te guste o no te guste, Satanás, yo soy salvo. Cristo me sacó de tus tinieblas y no pienso regresar ahí, ni aunque me ofrezcas lo que me ofrezcas. Diablo cochino, Dios. Amén. Somos salvos. No estamos diciendo que no. Somos salvos. Diga conmigo, somos salvos. Somos salvos. Cristo me salvó. Pagó el precio por mí. Me lavó con su sangre. Yo soy salvo. A mí no me vas ni con cuentos. Demonio cochino. Cada vez que el diablo viene con los cuentos es para robarle a usted la identidad de que usted es salvo. Porque mientras usted mantenga que usted es salvo, usted tiene bien puestas sus pistolas para disparar. Y con una bala usted puede hacer un montón de cosas como el ranco. Aunque le salgan de chiripa las cosas, pero usted lo hace en el nombre del Señor. Amén. Le voy a enseñar algo. Mateo 17. Mateo 17, capítulo 15, capítulo 17, perdón, versículo 15. Vamos a leerlo esto, y esto es lo que yo le quiero enseñar para que usted vea de lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, un hombre que llegó ante Jesús y le dijo, ¿qué es que? Lunático, diga conmigo. Los lunáticos no es una enfermedad, es una posesión de demonios. Sí, ya lo vamos a ver. Aquel que es lunático, lo que tiene es un tanate de demonios que le andan atormentando para que ande así. ¿Qué es un lunático? Es alguien que de repente anda de buena, de repente anda tirando escopeta, de repente anda tirando dulces. Un día se levanta repartiendo dulces y en la tarde está repartiendo bazooka y más tarde cementerio y después el hospital. Nadie quiere estar a la par de... Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. Óigalo bien, ¿a quién se lo llevaron? ¿A quién? ¿Y los discípulos son qué? Son cristianos. Y dice: pero no le pudieron qué, sanar. Ahora, oiga bien, respondiendo Jesús dijo: ay, es que mis hijos necesitan un poquito más de tiempo, es que ya van a aprender. Ténganles paciencia, poquito a poquito ellos van a ir aprendiendo. Dijo eso Jesús. Dijo: generación incrédula y qué, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y oiga bien, y respondiendo Jesús al demonio, no al muchacho, sino al demonio que estaba dentro del muchacho, el cual salió del muchacho, y este quedó sano. Y reprendió Jesús el demonio. O sea, Jesús solo le dijo: sal fuera. Y luego dice: y este quedó sano desde aquella hora. Oiga bien, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, o sea, después, más tarde, se acercaron a Jesús y dijeron: ¿por qué no nos salió nada? Dijeron a Jesús: si hicimos todo, hicimos las mismas palabritas que tú sabes hacer, la misma forma en que lo hiciste, pero no nos salió nada, nada, nada. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca, ¿qué? Yo lo he comprobado en mi vida personal. Oiga bien, cuando usted todavía no cree si usted lo puede echar fuera o no echar fuera, es porque usted todavía no sabe quién es usted en el Señor. La fe no es una emoción ni es un sentimiento, es una seguridad de quién yo soy. Jesús dijo: los que creyeran en mi nombre echarían. No dijo que yo creyera en mí mismo para echar fuera un demonio, sino que creyera en quién, en Él. Y si yo creía en Él, yo iba a echar fuera ¿qué? Entonces, ¿cuál es el problemita cuando no puedo echar fuera un demonio? Que no he creído yo todavía. ¿En quién? En quién está en mí. Y dice que tuviera, dice, poca fe. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un ¿qué? Diréis a este monte ¿qué? Pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será ¿qué? Diga conmigo: nada os será imposible. Otra vez más: nada. Dígale al que está a su lado: nada será imposible si usted cree. Y entonces luego dijo: pero este género no sale sino con oración. Pregunto: ¿cuál género? ¿El del demonio que tenía el muchacho o el de la incredulidad que tenían los discípulos? El género de incredulidad. Si usted cree que no tiene suficiente fe, yo le aconsejo algo: comience a orar y ayunar. Diga conmigo: comenzar a orar y comenzar a ayunar. Entre más usted ayune y más ore, su fe se va a fortalecer, así que los demonios van a comenzar a ver una reputación en usted. El creyente que poco ora, poca autoridad tiene. Y cuando llega donde lo, cuando llega ante un demonio, que es de enfermado, lo que sea, el demonio... Y con eso me querés venir a sacar. Mejor andate, no vas a hacer, te manden calzoncillo también y herido. Pero cuando ve que un creyente es un creyente de oración y es un creyente de ayuno y es un creyente que lee la palabra, estos demonios dicen: cuidado con este. Este tiene reputación. ¿Qué clase de reputación tiene usted? ¿Cuál es su reputación? ¿qué cree usted que el diablo piensa de usted? ¿Que es un tipo peligroso? ¿Una tipa peligrosa? ¿O que dice, no, ahí andamos, tranquilos, a veces enojados, a veces contentos los dos? Nos la llevamos al suave. ¿Cuál es la reputación que usted tiene? Quiero que esa pregunta usted se la lleve para su casa esta noche. ¿Cuál es mi reputación que el enemigo ve en mí? ¿Soy alguien que él tiene temor y dice, este tipo sí es peligroso? ¿O es alguien que él confía también y dice, no, voy al suave? Mándenle a uno que está todo herido de aquí al infierno, porque ese es suficiente para que lo asuste todo. Ni siquiera manda al más fuerte, no, que al más débil. El poder y la autoridad no son palabras o fórmulas diseñadas, sino un movimiento, diga, violento de fe. Diga conmigo, el poder y la autoridad no son palabras ni son una fórmula mágica, sino que es un movimiento de fe acompañado de violencia. ¿De qué? No, hermano, que cómo va a creer que vamos a ser violentos. Sea violento con el diablo. Él no amaga con usted, y porque usted va a andar ahí sobándolo. Amáguele usted también y dele. Y se lo voy a enseñar en la Biblia. Se nos ha enseñado en la religión que autoridad es aquel que grita más para ir a echar fuera un demonio. Y eso no. Usted puede hasta desgalillar si deja las cuerdas vocales encima del endemoniado. Y él es más, las va a usar y se las va a trabar para usarlas él también. Eso no echa fuera a los demonios. Ni tampoco el que usted diga en el nombre de Jesús va a echar fuera a los demonios. Jesús dijo que en su nombre echaríamos fuera a los demonios, pero si usted tiene identidad, si usted tiene autoridad. Estos tipos de hechos, estos siete, fueron a echar fuera a un endemoniado. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Le salió o no le salió? No, no le salió. ¿Por qué? Porque los demonios lo que reconocen es quién nosotros somos. Dijeron ellos, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿de dónde han salido? Identidad, diga conmigo, identidad. Es lo que el diablo ve en nosotros. ¿De cuál es la identidad que yo tengo, diga, en Cristo Jesús? Si un pequeño pensamiento te anda devorando todo el día y carcomiéndote como que fuera cáncer, entonces tu identidad es débil. Uy. Sí, yo estoy aquí para decirle que la fortalezca, no para que se haga más débil. Un pequeño pensamiento de una bobera que pudo pasar en la casa o en el trabajo, o sea, se lo anda carcomiendo toda la semana, entonces usted tiene una identidad débil. Una pequeña palabra que le dijeron, lo anda carcomiendo todo el día y quizás toda la semana, usted tiene una identidad muy pobre de lo que realmente usted es en Cristo. ¿Quién se lo está embobando? Satanás, diga, este demonio cochino me está embobando bien, diga. Pero se acabaron tus juegos, dígale. Hoy vas a entender quién soy yo. Soy un tipo violento y valiente, diga. Me vas a temer porque te voy a demostrar que yo tengo reputación también. Ya no le siga teniendo temor al diablo. Que él sea el que tiemble y no usted. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo. No dice, salgan corriendo como gallinas. Dice, resistan. Dios desea que te pares y pelees y aguantes, porque el que tiene que salir corriendo como gallina es ese demonio. La Biblia dice, y él huirá de vosotros, dice. No eres tú el que tiene que salir corriendo, es el diablo el que tiene que salir corriendo. Pero tienes que pararte a someterte a enfrentarlo. La palabra, tenés que someterte a Dios para poder resistirle. Y resistir no significa, no, pasa amor. No, eso no significa resistir. Resistir significa y comenzar a tirar, pues. No a ver quién escupe primero, ese hombre, ¿verdad? Comenzar a tirar. Usted no espere que el diablo le tire, usted vaya a tirarle. Usted no espere que vengan los problemas. Mire, aquí le va, esto le va a dar risa. Usted no espere que el diablo le tire a usted para luego usted tirarle a él. Porque mucho creyente hace eso. Solo cuando vienen los problemas se arrodillan a tirarle al diablo. No entendieron. Solo cuando tienen problemas o tienen necesidades se arrodillan. ¿Por qué no le sale usted adelante al diablo y arrodíllese todos los días a tirarle a él? Que usted lo agarre de sorpresa y diga, aquí estoy, ¡pum! No que él lo agarre de sorpresa a usted todo el tiempo. Porque muchas veces pueden pasar los días y usted no ora, hasta que de repente le aparece un problemita por ahí, ¡ay! Se tira hasta ayunar. Y se hace hasta un ayunador se hace. Pero esperó que el diablo le zarandeara toda la vida para que pudiera hacerlo. En vez de que usted lo haga primero. Usted no tiene que buscar consecuencias para buscar de Dios. Usted tiene que servirle a Dios. Buscar de Dios. Sin esperar que el diablo le ataque para hacerlo. Y con este versículo termino, Mateo 11:12. Y para que vea que Dios quiere que usted y yo seamos violentos. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que seamos violentos. Ya no sea pasivo. Muévase, dígale. Muévase, pero muévase, dígale. Sí, porque a veces hasta para caminar no nos movemos. Vamos ahí como la tortuga, ¿verdad? Y a veces hasta en lo espiritual le dicen, no, al suave, hermano, al suave. Al suave se va a quedar esperando las bendiciones que nunca le van a llegar por no caminar. Entre usted más avance, más bendiciones encuentra. Mire lo que dice Mateo 11:12. Desde los días de quién? De Juan el Bautista hasta ahora, que dice, el reino de los cielos sufre violencia y qué, y los violentos, entonces qué está esperando el Señor que seamos, el qué, a esos es que el diablo sí les teme, a los que son violentos. A los que no andan esperando una causa para hacer un ayuno. A los que no andan esperando una causa para buscar de orar. A los que no andan buscando una causa para leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia todos los días. Cuando usted ora todos los días. Cuando usted ayuna entre la semana. Usted pasa a ser un tipo violento. Un tipo peligroso. Ante el infierno. ¿Cuál es su reputación? ¿Cuál es su estatus en el infierno? Está marcado como wanton, peligroso. Ni se acerquen a este tipo, porque este sí nos manda de regreso a casa. O está como aquel, visítenlo seguido. Él es bienvenido, les da la bienvenida a todos. O está como aquellos que está, o su reputación es de aquellos que dice, no lo toquen, porque solo cuando lo tocan se busca meter en oración y ayuno. Ténganlo tranquilito. Llévese esto este día. Dios quiere que seamos violentos, pero eso se demuestra con una actitud. Dígale al que está a su lado, ¿ora usted, hermano? ¿Ayuna usted, hermano? ¿Lee usted la Biblia todos los días, hermano? Sea violento, Dios. Gánese su reputación ante las filas del enemigo. Que le teman por lo que usted es y lo que usted tiene. Sea un rango, Dios. Violento y temeroso. Y que cuando el diablo venga, dígale, cuando el diablo venga y le recuerde el pasado, ni se lo vaya a creer. Saque su pistola y zarandéelo, dígale. Zarandéelo, dígale. No lo vaya a dejar ni siquiera que respire. Amén.